actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Para todos, bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Vamos inmediatamente dando cuenta del tiempo. Arrancamos con una temperatura de 21 grados centígrados. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos hoy una máxima de 25. Se trata de un martes soleado. Vamos inmediatamente también con los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Pierde un 0,11% la moneda europea frente a la estadounidense, teniendo como referencia el día de ayer. Y vamos ahora con el petróleo. El barril Brent a nivel internacional se cotiza en $76.51. Cae un 0,64%. El IBEX 35 sube un 0,7%. Concretamente cerró en 9.211 puntos. Vamos a los mercados a ver qué nos dicen hoy en lo que tiene que ver con titulares para destacar mercados y economía concretamente. El futuro del trabajo en España. Desafíos y oportunidades en la era de la tecnología. A debate en el foro Futuro que se celebra hoy. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de los principales temas de actualidad. UGT y COE, al igual que CEPYME, avalan por unanimidad el pacto para subir un 10% los salarios hasta 2025. Atención a este dato porque es muy importante. Mujer colombiana de entre 23 y 27 años. Perfil mayoritario de las víctimas de trata sexuales liberadas en 2022 en España. Y seguimos con noticias que tienen que ver con inmigración. Hay luto en este sector tras la muerte de 8 personas atropelladas de forma masiva frente a un centro de inmigrantes en Texas, Estados Unidos. Otras 10 personas han resultado heridas cuando un vehículo embistió a una parada de autobús. Seguimos en el continente americano. Ahora damos cuenta de lo que pasa en Ecuador. Allí el Parlamento definirá si avanza el juicio político de censura en contra del presidente Guillermo Lasso. La Comisión de Fiscalización no logró el pasado sábado aprobar el borrador del informe sobre el caso, por lo que será el plenario quien decida sobre el tema. Tensa situación política en Ecuador. Por otra parte, la ONU manifestó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia entre las pandillas en Haití. El Consejo de Seguridad de la organización mencionó los secuestros, la violencia sexual, la trata de personas, las ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento de niños en grupos armados como algunos de los crímenes que se cometen en la isla. Ahora lo que tiene que ver con los deportes, sin duda alguna la noticia más importante tiene que ver con la cita entre el Real Madrid y el Manchester City en la semifinal de la Champions. Gracias por seguirnos. De inmediato damos paso ahora a lo que tiene que ver con el entretenimiento musical, donde es noticia José Alberto el Canario, porque se suma a un homenaje que se le va a realizar a Pedro Arroyo. Aquí está el ritmo de José Alberto el Canario. José Alberto el Canario es un artista dominicano y es una de las grandes referencias de la salsa contemporánea. Así empezamos el café mañanero, poniéndole mucho sabor al día. Yo la seguiré queriendo. Son muy buenas, qué buenas. arrancamos el día escuchando nuestra música latina. Ahí tenemos a José Alberto El Canario, que se suma a un gran homenaje que le estarán rindiendo a Pedro Arroyo, colega salsero. El homenaje se llama Gran Aplauso y es con motivo del 45 aniversario del cantante puertorriqueño. Sí, Pedro Arroyo. Será exactamente en el Centro de Convenciones Atlapa, el próximo 20 de mayo. Y estarán participando también invitados como Rafu Warner, Cheo Andújar, Wilber Lozano, José Alberto El Canario, gran cantante dominicano. Entra en cartelera oficial como reemplazo de Roberto Blades. Roberto Blades no estará presente entonces. Y de aquí queremos también sumarnos a este gran homenaje, enviándole un fuerte abrazo a Pedro Arroyo. Y agradeciendo, por supuesto, a todos los participantes, especialmente los que se suman con su canto. Felicidades, Pedro Arroyo, 45 aniversario. Estuvimos hablando con él, por cierto, recientemente. Nos habló de su trayectoria, cómo empezó, los pasos que ha dado en la música y el momento que vive. Ahí tenemos la flauta de José Alberto El Canario, que, repito, la noticia es que se suma a este gran homenaje. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Estamos comenzando nuestro programa. Estamos en el mes de las madres. Por lo tanto, felicitamos a todas las madres por estos días. Nos sumamos para el gran especial que será este domingo, Día Universal de las Madres. Hay muchas programaciones. Preste mucha atención, hay un sitio ideal para celebrar el Día de las Madres en Valencia, María Mentira Parrillada, Manuel Candela, número 36. Allí te esperamos para compartir, para celebrar como se lo merece mamá, por todo lo alto. Un plato típico, tradicional, con calidad, servido con amor. María Mentira Parrillada. También te ofrece un menú diario. Hay que aprovechar, ¿eh?, todo el sabor de María Mentira Parrillada. Para comer, para cenar, María Mentira Parrillada. Feliz Día de las Madres. Vamos inmediatamente a dar cuenta de esa frase que nos inspira. Pero antes también una invitación cordial a que nos sigan en las redes sociales. Ya está con nosotros Diana Calle. Diana, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a toda la audiencia que en este momento nos sintoniza Latinos FM, por supuesto, con el café, el mejor café de la mañana. Les invitamos a la audiencia a que nos sigan El Café con Jorge Rivera. Estamos en Facebook e Instagram como El Café con Jorge Rivera. Y más adelante tendremos las declaraciones de Joan Ribó después de socializar con la comunidad migrante en Valencia. Esto lo tendremos más adelante, y para esta mañana vamos a empezar el día con esta bonita frase, hablando al respecto de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que por supuesto ha generado bastante polémica e incertidumbre, pues, en todas las áreas y los medios que tenemos. El físico alemán, usted lo conoce, Jorge. Lo hemos escuchado, no lo hemos conocido, pero lo hemos escuchado a Albert Einstein. Él dijo: la imaginación es más importante que el conocimiento, y el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no lo es. Así que en esto se basa todas las IA y las grandes inteligencias artificiales, que por este tiempo está causando bastante polémica. La ciencia maestra, que se hace presente entonces aquí en el Café Mañanero, recogiendo una frase de el grande, ese gran pensador, Albert Einstein. ¿Quién lo iba a imaginar que estaría presente también en la inteligencia artificial, la gran novedad en los adelantos tecnológicos? Esto nos hace dar una idea de la dimensión de este gran pensador, de este gran científico que revolucionó la tecnología, la ciencia en general. Es el Café Mañanero. A esta hora, un mensaje muy importante para todas las personas que envían paquetería, especialmente a Colombia. Preste mucha atención porque esto le va a interesar. Sí. Trae tu paquete a Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico, número 26. Y vas a comprobar que somos los más económicos y los más rápidos. Avianca Express. Además, podrás participar en el sorteo de 1,000 euros. Que los podrás utilizar para tu próximo viaje. Avianca Express. No lo olvides. Gran Vía Fernando el Católico, número 26. Metro Ángel Guimerá, en Valencia. Una forma de enviar seguros. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos a nuestra audiencia en Valencia, igualmente en Gandía. Y continuamos por toda la costa mediterránea, Benidorm, Alicante, Elche, Almería, Murcia, todas esas poblaciones de la costa mediterránea que nos pueden sintonizar a través del FM. Y también saludamos, como no, a nuestra audiencia en Internet, la gente que nos sigue vía streaming. Sí. latinosfm.es y Latinos Levante. El Café Mañanero, ya lo escuchamos, también estamos en las redes sociales. Posteriormente también todos estos archivos lo pueden encontrar en nuestro videocax. Por cierto, muy completo, cada día creciendo más en YouTube, igualmente en Instagram, Facebook, TikTok, estamos por todos lados. Y por estos días estamos dando cuenta de las propuestas de los distintos candidatos, de alguna forma sumándonos al debate electoral. Este 28 de mayo concretamente habrá elecciones municipales y autonómicas en España. La Comunidad Valenciana no será la excepción. Y estamos viendo una participación notoria de la comunidad inmigrante, algo sin precedentes. Ya como ciudadanos españoles, muchos tienen la doble nacionalidad o la nacionalidad española. Y hemos visto un interés también de los partidos políticos acercarse a la comunidad inmigrante. De esa forma damos cuenta cómo evoluciona el colectivo en España. Hemos sido testigo de la evolución de la inmigración en España. Y seguimos escuchando las propuestas. Ahora nos vamos con el primer sorbo de actualidad, dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas han liberado a un total de 1.180 víctimas de trata sexual o laboral en el país en 2022, de las cuales casi la mitad, 564, son víctimas de explotación sexual. El perfil de estas últimas, según ha informado el Ministerio del Interior, es de una mujer colombiana de entre 23 y 27 años. Según se recoge en el Balance Estadístico 2022 sobre trata y explotación de seres humanos en España del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, durante el año pasado se liberaron 129 víctimas de las redes de trata de seres humanos para su explotación, cuatro de ellas menores de edad, a las que hay que sumar otras 435 personas, entre las que hay 10 menores que han sido liberadas sin la concurrencia de redes de trata de personas. En estos casos, el perfil mayoritario es de una mujer colombiana entre 23 y 27 años. Sin embargo, en el caso de las víctimas vinculadas a redes, las nacionalidades más habituales tras la colombiana son las de Paraguay y Venezuela. En el caso de aquellas sin vinculación a redes, son España y Rumania. Continuamos dando cuenta de este documento que señala que además las operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 53 grupos y organizaciones criminales y la detención de 402 personas, la mayoría de nacionalidad española. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. También podemos considerarlo como el resumen de la actualidad deportiva. Adolfo. Comenzamos con la Champions League, donde esta noche en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche, el Real Madrid tiene una gran cita, ya que se enfrenta en semifinales al superfavorito de esta temporada, el Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland. Eso sí, el club blanco de Carlo Ancelotti contará con su delantera de lujo, Vinicius Junior, Karim Benzema y Rodrigo. Y en el medio campo liderará Luka Modric. Continuamos con el Giro de Italia, porque Renko de Nepol se ha hecho más líder, ganando una meta volante a Primoz Roglic, otro de los grandes favoritos. Y la felicidad del ciclismo colombiano, porque ven nuevamente a Egan Bernal con fuerzas y estará en el Tour de Hungría liderando el Ineos Graniers. Y la tremenda polémica en el fútbol argentino después de la expulsión de 6 jugadores en el superclásico entre el River Plate y el Boca Juniors, que recordemos que ganó el River con gol del futbolista colombiano Borja. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente, Carlo Angulo se suma con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de Europa, al igual que este martes 9 de mayo se conmemora el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día se están cumpliendo ya 29 años del nombramiento de Nelson Mandela como el primer presidente negro de la nación de Sudáfrica, al igual que entre los aniversarios la reconocida actriz Rosario Dawson está celebrando el día de hoy 39 años de edad, al igual que el inolvidable músico Billy Joel nació un día como hoy hace ya 74 años. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con la agenda. A ver qué hay hoy en el contexto nacional e internacional. Por otra parte, Carlos Angulo nos repasa las tendencias en las redes sociales. Daremos cuenta, por supuesto, del monólogo de actualidad. Y vamos a escuchar entrevistas con el alcalde Joan Ribó, que se ha reunido con la comunidad inmigrante en el marco de la precampaña electoral

Estamos escuchando lo nuevo de Juanes. Atención al título de la canción. Veneno. Lo que no mata te hace más fuerte. He vuelto a renacer. Tú que dijiste que todo lo comprendí, así te pusiste a hablar. El Café Mañanero avanza con música y en esta oportunidad con lo nuevo de Juanes. Está estrenando Veneno, que escuchamos al fondo. El cantante colombiano de 50 años acaba de lanzar al mercado este tema que por momento pareciera que se fuera frenando, ¿no? Tiene un ritmo muy particular. Se trata del primer sencillo de su cuarto álbum de estudio, una canción cuya letra narra una historia de superación personal y que tiene como protagonista a Dante. Hablamos del tercer hijo del intérprete. Tiene apenas 13 años, ya protagoniza el videoclip de esta canción. Por cierto, se parece muchísimo a Juanes. El adolescente se pone en la piel de un joven boxeador que, trabajando duro y siguiendo los sabios consejos de su progenitor, logra alcanzar sus metas. Sí, aparecen los hombros de Juanes. Bueno, la verdad es que el video es muy divertido. En algún momento Juanes se cortó el pelo y me hace recordar esa imagen. Sí. Te hace más fuerte, he vuelto a re... Juanes, recordemos que está casado con la actriz Karen Martínez. Dijiste que todo lo comprendí. En este caso, Dante viene a ser el Benjamín de la familia. Se dice en la reseña, Kevin, que Dante es amante del deporte y practica disciplinas de lo más variopintas. Desde bajar las laderas con su shortboard hasta surcar las olas del mar sobre una tabla de surf o surf. Además, siente verdadera pasión por el fútbol, teniendo como referente al centrocampista James Rodríguez, recordemos, exjugador del Real Madrid y de la Selección Colombia. Bueno, todavía lo convocan en la Selección Colombia. La música es noticia en el Café Mañanero. Un feliz día para todos. Ya vienen las entrevistas. Vamos inmediatamente con la agenda. Tenemos mucho para compartir todavía en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Y luego pueden perfectamente volver a escuchar, repasar, compartir lo que quieran. El contenido de nuestro espacio acudiendo a nuestro videocax en las redes sociales. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de lo que está pasando en el contexto político en España. Tendremos elecciones el próximo 28 de mayo. Ya hay partidos políticos que empiezan a hacer cuentas. Uno de estos ex es Vox. ¿Ve posible condicionar gobiernos? Atención, en las comunidades de Madrid, Extremadura, Ceuta, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha y atención, la Comunidad Valenciana. Esas son las cuentas de Vox, el partido que se ubica en la extrema derecha. Cree que todas las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo pueden estar condicionadas. Dada la importancia que dan a esta cita electoral, Vox ha organizado 4 grandes caravanas lideradas por sus máximos dirigentes. La primera es la encabezada por Santiago Abascal, su máximo líder, que lleva ya varias semanas visitando diferentes puntos de España y durante las próximas 2 semanas estará volcando ya la campaña totalmente. Recordemos, ahora estamos en pre-campaña todavía. La pregunta que nos hacemos es ¿qué tanta presencia hará Vox en el gobierno? No es un partido mayoritario, pero se convierte perfectamente en el complemento, especialmente para el Partido Popular, es decir, la derecha. Así pinta el panorama electoral de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo, municipales y autonómicas. Pero, por cierto, vamos en breve a escuchar una entrevista con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que busca ser reelegido. Se reunió con la comunidad inmigrante y nos manifestó que su tercera legislatura sería más próxima a la comunidad inmigrante. Y este es un reflejo de la importancia que está adquiriendo el voto inmigrante en el panorama nacional. No hay un solo partido político que no se interese por el voto inmigrante. Y este es un avance porque antes ni siquiera se mencionaban a los latinos o inmigrantes cuando se hablaba de elecciones. De manera que ya lo notábamos en algún momento, estamos siendo testigos de la evolución de la inmigración en España. Todos los partidos políticos, desde Vox, pasando por el Partido Popular, el Partido Socialista, ahora los nuevos, bueno, Ciudadanos, que sigue a pesar de que da la sensación de que se está diluyendo, ¿no? Llegando hasta Unidas Podemos, que estaría en el otro extremo junto a Izquierda Unida. Todos definitivamente tienen en cuenta a la inmigración y esto es positivo. Hace ver el peso, el rol que está adquiriendo la inmigración en España. Y cuando pasamos a ser importantes en lo político, empezamos a figurar en la sociedad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una mirada también al otro lado del Atlántico. Una mirada en dos aspectos. Bueno, tenemos dos miradas. Una que tiene que ver con el plano internacional y una en nacional. Exactamente en Ecuador, donde hay preocupación en estos momentos, especialmente en el contexto político. El país mantiene la mirada puesta en el Parlamento, que debe definir hoy si avanza o no el juicio político de censura que se tramita contra el jefe del Estado, el conservador Guillermo Lasso, sobre presunto peculado. El domingo, el titular de la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, Virgilio Saquicela, convocó a sesión del Pleno exactamente a las 10 de la mañana. Luego de que el sábado la Comisión de Fiscalización del Legislativo no logró aprobar un informe que recomendaba el archivo del juicio. Saquela convocó entonces a la sesión para conocer unos memorandos remitidos por la mencionada comisión, en los que ratifica que no se alcanzó a aprobar el informe que preparó sobre el trámite del juicio. Ya este, no sé si es el tercero o el cuarto intento por sacar a Guillermo Lasso del poder. La pregunta que nos hacemos es, ¿lo lograrán en este caso? ¿Lo lograrán en esta oportunidad? ¿Y es bueno o malo que saquen a Guillermo Lasso del poder? Ha contado desde el principio pues con una debilidad, y es que no tiene mayoría en el Parlamento. Y cuando eso no ocurre, el Ejecutivo está sometido a una debilidad. Y se veía venir y se está cumpliendo, ¿no?, los intentos de sacarlo del poder. Más allá de si lo está haciendo bien o mal, es la situación de los presidentes cuando no cuentan con mayoría en el Congreso. Constantemente los van a estar asediando para sacarlos del poder. Esa es la situación de Guillermo Lasso. En todo caso, la cita de hoy va a ser decisiva. ¿Se cae Guillermo Lasso o continúa? Le quedan todavía cerca de 3 años en el poder. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora el turno. Les comentaba que también tenía un comentario más acerca de un tema que empieza a ser motivo de preocupación a nivel internacional. También la sociedad en general. Y es la inteligencia artificial. Ya lo mencionamos en algún momento aquí en el Café Mañanero. El tema de la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos? Bueno, de pronto para quienes no están al tanto del tema, no es que yo lo esté del todo, ¿no? Pero se trata del paso más reciente e impactante de las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, que amenaza los puestos de trabajo. Así como lo oyen. Si en alguna oportunidad escuchó decir que los robots podrían desempeñar labores de un operario, de un trabajador, y lo hemos visto en televisión, pero esto ya viene a ser una realidad. El pronóstico es preocupante. La inteligencia artificial pondrá en jaque a casi el 25% de los puestos de trabajo en todo el mundo. El reporte sobre el futuro del trabajo del Foro Económico Mundial predice grandes cambios para el mercado laboral en los próximos 5 años. Estamos hablando del futuro inmediato. Pero la tecnología creará más puestos de los que se perderán. Y esa es la buena noticia, ¿no? Que inmediatamente hay una respuesta. Lógicamente tendrá usted que estar alerta en su puesto de trabajo a ver si la inteligencia artificial, si esta nueva tecnología llega hasta sus labores. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora el turno para Adolfo Jiménez del Río, que nos lleva hasta Latinoamérica, donde el pasado fin de semana hubo elecciones. Estamos hablando exactamente en Chile. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día, para seguir dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el terremoto político que se está generando en Chile después de haber caído la izquierda ante la derecha en las elecciones por el cambio constitucional. Y es que la derrota, según los cálculos del gobierno, era esperada, pero no entraba en los cálculos que la suma de los escaños de la derecha les diera el poder de decidir la constitución a su antojo. Y es que el hundimiento de la centroizquierda, que no consiguió representación, dejó sin apoyos a la izquierda de Boric, que se mantuvo en silencio durante prácticamente toda la campaña electoral. y eso marcó un claro contraste con el que fue su papel en el proceso constitucional anterior, clausurado con un plebiscito en septiembre del 2022, en el que el no ganó con el 62%. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es este el principio del final de algo que se pensaba que iba a ser un cambio radical hacia la izquierda en los gobiernos de Chile? Y también nos preguntamos, ¿con este golpe que ha recibido la izquierda en Chile, podemos decir que se está entrando a otro proceso que es a la llegada de la derecha y la ultraderecha en Sudamérica? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente con la agenda entonces para hoy. Agenda en el Café Mañanero. Una mirada a los temas más importantes a nivel nacional e internacional. Diana Calle, vamos entonces con la agenda del día. Así es, Jorge. Para hoy se tiene previsto la premiación de lo que respecta el Premio Europeo Carlos V. El secretario general iberoamericano Andrés Ayamat asiste a la entrega del Premio V. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en un acto organizado por el presidente de la Junta de Extremadura y de patronato de la Fundación Academia Europea y Iberoamericana de Yuste, bajo la presencia de su majestad el rey. Esto se dará en las por supuesto donde tenemos el acto de presencia, y igualmente también tendremos otra la agenda en el Café Mañanero. Bueno, a ver si encuentras el dato y más adelante nos lo confirma. Debo decirles que más adelante vamos a tener invitados también en estudio. El turno ahora es para ahora, pausa publicitaria. A ver, que a Diana se le perdió aquí la cita exactamente donde se va a llevar a cabo este evento. Yo antes quería también compartirles una noticia preocupante. Lo que está pasando. Minor Internacional ha anunciado su intención de adquirir acciones de NH Hotel Group en la Bolsa de Madrid por un periodo de 30 días en el marco de la estrategia a largo plazo del grupo tailandés para crear un impacto positivo para sus accionistas. En su opinión, esta operación contribuye al crecimiento de la liquidez de las acciones de NH en el mercado durante el periodo de compra. Un saludo para la gente que nos escucha en los hoteles NH. Comparte por acá este mensaje la gente de prensa. Debo decirle a las empresas que también pueden hacernos llegar sus comunicados. Con mucho gusto vamos a dar cuenta de la actividad empresarial, económica. Este espacio está comprometido con el emprendimiento. Momento para la pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Siempre Bellas, tu nuevo centro de belleza, con la garantía y calidad de los productos capilares de EPA Colombia. Corte de cabello, peinados, tintes y alisados. Además, manicura y pedicura, limpieza facial. En el mes de las madres, regálales lo mejor. Con Siempre Bellas, lucirás un cabello sano y brillante, gracias a lo último en queratinas. Asesoría personalizada en todos nuestros servicios. Siempre Bellas te da la oportunidad de emprender comercializando productos de EPA Colombia. Ventas al por mayor y detal. Avenida Doctor Watzman 13, Valencia. Información y citas 661-1415-23. Síguenos en Facebook e Instagram. EPA Siempre Bellas. En la mesa, nada como mamá. María Mentira Parrillada rinde tributo a las madres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con mamá. Esa madre dulce y santa. Manuel Candela 36, Valencia. De martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada, el sabor de mamá. Cuchillo.